Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. El álbum de fotos. Luego de la aprobación de la ley, los ecologistas festejan, pero Mariel no está de humor. Ella no para de pensar en el comentario de Olivia. Mariel piensa, ¿qué significa que yo conocí las leyes de primera mano? ¿Por qué habrá dicho eso? Luego de la celebración, Elena besuquea un rato a Olivia y se despiden. Olivia y Mariel deciden volver a casa en metro. Una vez en el estudio, Mariel pregunta disimuladamente, «Oye, ¿de qué hablabas antes cuando mencionaste a tu abuela? Mi madre no me ha contado mucho sobre ella». Olivia responde, «¡Ah! Mariel es una mujer fantástica. Ahora debe tener más de 70 años, pero cuando era joven fue una militante feminista». «¿Qué?» pregunta Mariel impactada. ¿Cómo es eso? Olivia contesta. Ella peleaba por los derechos de las mujeres en el Congreso. A los 50, logró convertirse en legisladora. Su activismo ocupó toda su vida. Mira, te mostraré. Olivia busca entre unas cajas hasta encontrar un álbum de fotos. Ella y Mariel se sientan en el sofá para mirarlo. Mientras hojean las fotos, Olivia dice, «Aquí está mi abuela recibiendo su diploma universitario. ¡Qué curioso! Eres casi igual a ella. En esta otra foto está en el Congreso. Y mírala aquí, en la playa». Olivia se queda muda. Su dedo señala una playera color café. Es exactamente la misma que Mariel tiene puesta. Olivia dice confundida, «Oye, qué extraño. Ahora que te veo, eres idéntica a Mariel, Rita. Es como si fuera su gemela». Debo irme». Mariel se levanta del sofá, va hacia la puerta y sale despavorida del departamento. Mariel ha sido descubierta. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Besuquear, to smush. Militante, activist. Derechos, rights. Ojear, to look through. Café, the color brown. It literally means coffee. Gemela, identical twin. Despavorida, terrified. And now, let's listen to the story one more time. El álbum de fotos. Luego de la aprobación de la ley, los ecologistas festejan. Pero Mariel no está de humor.